cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a Joan. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo va la semana? Bueno, ¿cómo ha ido? Bien, ha ido bien esa semana. Un poco pasada por agua. Hola, oyentes. Sí, ha tocado un poco en todos lados ahí el aguacero. Bueno, pues nada, empezamos con el plano internacional. Una noticia que podría ser la peor de la semana, o bueno, se trata de la ruptura del alto al fuego por parte de Israel en Gaza. Me parece increíble tener que dar este dato, pero según varias agencias de noticias, el número de muertos desde el pasado martes, día 18 de marzo, ronda las 634 personas. La reanudación unilateral de la violencia puede tener muchas explicaciones, pero entre todas ellas hay una especialmente mezquina, que creo que no deberíamos perder de vista. Y es el hecho de que el estatus del primer ministro israelí, Netanyahu, se tambalea. Dicho de otra forma, se ha arrebatado la vida a 634 personas porque un político teme perder su puesto, porque teme enfrentarse a un tribunal en su propio país y también porque sabe que a lo largo de estas casi dos años ha ido viendo cómo su popularidad caía en picado. Lamentablemente, su agenda y la de su gobierno coincide plenamente con la de Donald Trump, cuyo gabinete no solo estaba informado de las intenciones israelíes, sino que además dio luz verde a las mismas y continúa brindando un apoyo incondicional a dicha causa. Sobre esto hay otro dato que quería traer, y es que en 2024, concretamente el 17 de mayo, el Real Instituto Elcano, un think tank nada sospechoso de poseer ideas antiimperialistas, hizo público un estudio que señalaba cómo el 78% de la población en el Estado era favorable al rápido reconocimiento del Estado palestino. En la misma publicación señalaban además que se había producido un escoramiento de la opinión pública tendente a culpabilizar al gobierno sionista en lo que respecta al origen del conflicto. No obstante, a pesar de dicho cambio, el número de personas equidistantes seguía siendo mayoritario. No sé cuáles serán los datos a día de hoy, pero dudo mucho de que la opinión pública se haya virado y haya una mayoría clara a favor del neocolonialismo israelí. Con esto lo que quiero decir es que el horror de esta nueva Nakba, de este genocidio, no ha podido ser silenciado por los sionistas. La palabra mártir, como nos explicó una vez una militante kurda, significa dar testimonio, ser testigo. Las asesinadas en Gaza y en Cisjordania son mártires, por esta razón, para nosotras también, porque sus muertes son el testimonio, la prueba irrefutable de los delitos del sionismo, representado por el primer ministro israelí, sí, pero también por una sociedad movilizada por y plenamente para la guerra. Sobre militarismo seguiremos hablando dentro de un momentito con nuestra entrevistada de esta semana, pero no quería pasar esta sección sin comentar otra noticia que nos ha hecho llegar un oyente. Se trata del uso de armamento ilegal por parte de los cuerpos represivos serbios, en concreto cañones de ultrasonido prohibidos en el país y de cuyo empleo hay evidencia gráfica sobrada. Este tipo de dispositivos no son direccionales y además suponen un riesgo para toda la gente que se ve afectada por ellos. En este caso fueron centenares de manifestantes las que se vieron afectadas. Entre tanto, la protesta se intensifica en un país cuya población no está dispuesta a olvidar ni a dar prórrogas a un gobierno que parece carecer por completo de una hoja de ruta y se encuentra desubicado e incapaz de responder de otra forma que no sea mediante el uso de la fuerza. Acabo comentando sencillamente que en el plano internacional, por lo menos en las noticias hegemónicas, todo parece reducirse estos días a si Trump dijo esto o dijo aquello y si le han respondido esta o aquella cosa. Nefasto. Estamos en un momento en que la Unión Europea debe decidir si desanexionarse e incluso romper de una buena vez relaciones con Estados Unidos de América, o bien consolidar su vasallaje a dicho imperio. indirectamente parece que se está haciendo lo segundo. Pero es que además el planeta no se reduce a lo que le pase por la cabeza a este tipo. Están ocurriendo muchas cosas y, como dice Antonio Turiel, nos enfrentamos a varias crisis, a varias de las crisis más importantes de nuestra historia, con muchos menos recursos de los que hemos tenido nunca disponibles. Las élites no son las mismas aquí que allá, pero en el fondo son iguales. Así las cosas, y al menos por mi parte en el próximo programa, intentaremos traerles noticias que no hablen tanto de ellas y que se lo hagan sobre nosotras, sobre las otras, sobre las que resisten a este y al otro lado del charco las políticas de muerte del capital. Con eso vamos un poco. Este fin de semana, a la hora de escribir las noticias del programa, me fijaba en algunas de las movilizaciones en las islas los últimos días. Ayer domingo, las vecinas de Punta Brava y el puerto de la Cruz se manifestaban denunciando los vertidos que llevan meses impidiéndoles bañarse en el mar. Un problema de salud pública y un atentado ecológico que se ha convertido en un mal endémico en las costas canarias. Un asunto que, por mucho que se denuncie, las instituciones son incapaces de solucionar. Llamaba la atención la cantidad de gente que venía a apoyar de otros lugares, de otras luchas, en la idea de que vertidos, construcciones hoteleras ilegales, el problema de la vivienda o la turistificación tienen mucho que ver. El pasado fin de semana también la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas organizaba unas jornadas sobre los pozos del olvido. Un recordatorio a aquellos lugares que salpican el archipiélago y que esconden la memoria de las personas que fueron represaliadas por la dictadura fascista. Curioso también que mientras la sociedad organizada lucha por desenterrar los cadáveres de las víctimas del franquismo, sus gobernantes, como es el caso del Ayuntamiento Chicharrero, se niegan a destruir los símbolos de la dictadura criminal, recordándonos que esa es la única memoria que les interpela. El sábado en Las Palmas y el jueves pasado en La Laguna se salió a la calle de urgencia para protestar por la ruptura del alto el fuego de forma unilateral por parte de Israel, lo que nos contaba Miguel. A días de hoy, nada efectivo han hecho las instituciones canarias, ni las catalanas, ni las españolas, para boicotear y sancionar al sionismo e impedir el genocidio del pueblo palestino. El pueblo siempre va varios pasos por delante de quienes les gobiernan, así que es importante tomar la calle para mantener viva la llama de nuestras reivindicaciones, para que esta pandilla de psicópatas que tienen el poder se corten un fisco y hagan alguna cosa de provecho, para variar. Más noticias. Parece que por fin van a tirar el Mamotreto de Añaza, un enorme hotel que permanece abandonado y en ruinas desde hace cerca de 50 años, porque los inversores extranjeros desaparecieron dejando ese monumento a la especulación que finalmente será derruido con dinero público. Nada menos que 2,5 millones de euros que nos va a costar el fallido negocio y el mamoneo institucional. Otra noticia parecida también en Público analizaba la crisis de la vivienda en Canarias y cómo está provocando el incremento de poblados chabolistas y de autocaravanas. Una vez más, frente a la inacción institucional, la gente se busca la vida como puede. Y también el contraste, como en esas ciudades de Estados Unidos en las que la gente malvive en infraviviendas en las aceras de los barrios residenciales, aquí son grupos de chabolas y caravanas al lado de hoteles de lujo. Una imagen que ilustra perfectamente en qué consiste la desigualdad social de la que tanto hablamos. Y otra de vivienda, el calvario que están pasando las personas que son propietarias de pisos y apartamentos en zonas que las instituciones han clasificado como turísticas y que tienen la desfachatez de querer residir en su propia casa. Primero empezaron a multarlas por no utilizar sus viviendas para uso turístico. Ahora, tras el escándalo generado, el gobierno de Canarias, por decreto, les quiere librar de las multas. Eso sí, tras entregar la documentación que justifique el cambio de uso de la vivienda, reconocer que han incumplido la ley y esperar a que sea aprobado su expediente. Pero el colectivo de personas afectadas sigue defendiendo que no han cometido ninguna ilegalidad por residir en las viviendas de su propiedad y que bastante tienen con vivir en auténticos parques temáticos para turistas en barrios sin equipamientos ni servicios para las vecinas. Lo de la vivienda se está poniendo al rojo vivo y para el día 5 de abril, la Jornada Estatal por el Derecho a la Vivienda, ya se están organizando movilizaciones en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Esperemos que las convocatorias sean coherentes con la magnitud del problema y capaces de conectar con las afectadas y superar los egos y protagonismos. Decir también que se acaba de publicar el dato que vuelve a colocar a Canarias a la cola de los salarios en todo el Estado. Allí estamos, luchando por el último puesto con Andalucía y Extremadura en una competición macabra donde gana el que más explota. Un buen dato para la patronal canaria, que podrá presumir de que paga casi 500 euros al mes menos que la media del salario en el Estado español. Por si fuera poco, Redescan, la red canaria en defensa del sistema público de servicios sociales, denuncia las carencias estructurales del sistema, la falta de personal para cubrir los distintos servicios, el escaso presupuesto, la ausencia de coordinación entre administraciones o la externalización progresiva de los servicios sociales. Frente a un sistema de caridad institucional que fomenta que se haga negocio a cuenta de la pobreza y la precariedad, proponen, por ejemplo, dotar de los medios humanos y materiales adecuados a los distintos estamentos y servicios de la red del sistema público, importante la palabra público aquí, de servicios sociales, aumentando las ratios de profesionales y los equipos interdisciplinares. Lo dicho, una vez más, es la sociedad que viene a leerles la cartilla y darles un baño de realidad a esta pandilla de inútiles que nos malgobiernan. Buenas, hoy tenemos aquí a nuestra compañera Koldovi una vez más en el programa, en esta ocasión para hablarnos de antimilitarismo, que es uno de sus campos de activismo. Hola, ¿qué tal, Koldovi? Muy buenas, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el programa. Gracias, Juan. Un gustazo tenerte por aquí de nuevo, que hacía un tiempito desde la última vez. Y siempre que se hace una entrevista tuya nos alegramos los dos, en contra, que siempre traes temas, traes caña, y la verdad que hace falta más que nunca con este asunto, por desgracia, ¿no? Queríamos hablar precisamente de eso, pues este clima belicista que hay, tanto en la Unión Europea, hoy estamos haciendo la entrevista, es martes 18, y ayer por la noche empezó de nuevo, Israel rompió la tregua unilateralmente. Estados Unidos está volviendo a mandar armas a Ucrania, yo qué sé, está fatal, 53 conflictos bélicos en el mundo. ¿Cómo, cuál es el panorama del antimilitarismo ante esta oleada belicista que hay generalizada? En primer lugar, sí que a nosotras nos gusta colocar la cuestión de la militarización como esa invasión de lo militar, de la lógica bélica de naturalizar la violencia como la única vía para resolver los conflictos. Y es la guerra contra la vida, ¿no? Como diría Yayo Herrera, es permanente. Tenemos siempre que recordar que no hace falta disparar para que estén siendo asesinadas por violencia estructural 11 personas que mueren cada minuto de hambre, ¿no? Desde esa perspectiva de guerra permanente en la que vivimos, en este sistema en el que habitamos, no hay paz para la vida, ¿no? En este sistema que es capitalista, que es patriarcal, que es esclavista, que es colonial, que es racista. Y todo este sistema es mantenido, sostenido por esa militarización, por ese aumento del control social, por las privatizaciones, por la acumulación en pocas manos de la riqueza y del poder, ¿no? Y son las guerras, el militarismo y los ejércitos un elemento importante, un pilar que sostiene este sistema tal y como está y, por lo tanto, que defiende el status quo, las fronteras, las patrias y esta situación de desigualdad, discriminación, miseria y destrucción de la vida de todo el planeta, ¿no? A nosotras también nos gusta plantear esta mirada porque cualquier acción antimilitarista es una acción anticapitalista, es una acción feminista, es ecologista, es antirracista, ¿no? Busca, por supuesto, la justicia social, ¿no? Porque no puede haber paz sin justicia social, sin derechos, sin libertades para todas las personas. Y nos gusta enmarcar esa propuesta antimilitarista como un color más de las luchas emancipatorias de transformación de este sistema en el que vivimos, ¿no? Y donde ponemos el foco, la propuesta antimilitarista es buscar un cambio de paradigma, ¿no? Donde la seguridad y la defensa no sean definidos como actualmente está definido por lo militar, ¿no? Sino por una seguridad humana y del resto del planeta, donde se defienden los derechos, las libertades, la satisfacción de necesidades para todas las personas, la soberanía alimentaria, ecológica, económica, política, cultural, ¿no? Y para eso apuntamos a desestabilizar, a acabar con uno de los pilares de este sistema que son los ejércitos, ¿no? Y así en el antimilitarismo es lo que nos planteamos, ¿no? Pues apuntamos a abolir los ejércitos como un paso más de la destrucción de esas relaciones personales y estructurales de dominación que conlleva la violencia, ¿no? Y para eso también en el trabajo antimilitarista desvelamos la militarización, ¿no? Esa inversión de la lógica bélica, ¿no? que decíamos, e intentamos sacar el militarismo de todas nuestras vidas, ¿no? Generando de alguna manera procesos de búsqueda de aprender a resolver los conflictos de una manera no violenta, ¿no? Y lo hacemos, pues, las guerras y el militarismo están sostenidas así de una manera muy sintética, esas 56 guerras en el mundo, ese militarismo, esos ejércitos, por los recursos económicos, por los recursos humanos y por los recursos ideológicos, la guerra cognitiva, como plantean algunas compañeras, ¿no? Esa militarización de nuestras mentes que construye el enemigo, que construye actitudes sexistas, machistas, violentas, ¿no? Y esos recursos económicos que tenemos que recordar que la guerra empieza cuando también se invierte en armas y en ejércitos y se deja de invertir, por tanto, en alimentación, en salud, en educación, en servicios sociales, en vivienda, en justicia, en todos los servicios públicos que nos pueden ayudar a vivir y a convivir en justicia, ¿no? Solo en el mundo, 1 billón son 12 ceros, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues hay 2,4 billones, 12 acompáñalo de 12 ceros, ¿no? Se nos escapa de cualquiera de las calculadoras que podamos tener en nuestro cerebro, pues se derrochan en gasto militar, ¿no? A veces hacemos la comparativa que 26 horas de ese gasto militar acabaría con el hambre en el contexto de nuestro planeta, ¿no? Y podría acabar con el hambre durante mucho tiempo. Ese derroche de gasto militar en el mundo, el 37% es de Estados Unidos, que junto con el resto de los países de la OTAN es más del 55% de ese gasto militar, ¿no? Para que nos hagamos una idea de quiénes realmente tienen el potencial militar en el contexto planetario. Le sigue China con un 12% y el 4% Rusia, que lo ponen como el principal enemigo en toda esta cuestión, ¿no? De alguna manera, el gasto militar también europeo, que ahora se habla que es una cosa que tendría que aumentarse porque, claro, está muy flojo y demás, ha aumentado muchísimo en todos estos últimos años. Los Estados miembros derrochan en gasto militar 404.590 millones de dólares, ¿no? Y bueno, en el contexto de España podemos decir también que superamos ese 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar, por más que nos quieran hacer comprender la realidad de otra manera, y que el gasto militar es de 164 millones de euros al día, ¿no? Más de 60 mil millones de euros para el 2024. Y bueno, pues, por ejemplo, más de 230 veces lo que se invierte en ingreso mínimo vital, o más de 27 mil veces lo que se invierte en las familias afectadas por la desigualdad, y así distintas características, ¿no? Para situarlo, los recursos, el gasto militar es algo que sostiene, y también el gasto o los recursos, digamos, humanos, ¿no? En el gasto militar, perdón, hay todo el negocio de la guerra, y ahí está la industria armamentística, está toda la realidad de la banca armada que financia la posibilidad de que se paguen las armas y se construyan, el comercio de armas, que España está también en un ranking siempre muy alto, sexto, séptimo del mundo en exportación de armas, y todo para una estructura militar que hay en el Estado español de más de 121.000 efectivos, ¿no? Es el 40% del total de los funcionarios y las funcionarias del Estado, ¿no? También es muy importante ver eso, que es el servicio público que realmente se lleva más personal y muchísimo más derroche que el resto, y que hay un mando cada 1,27 soldados, ¿no? Es una estructura brutal en la que fundamentalmente a lo que se dedica esta gente es a injerencia internacional. Hay ahora mismo 16 operaciones militares en el exterior y muchas de ellas están en la zona del Sahel y en nuestro continente hermano de África, ¿no? Operaciones militares que son una injerencia neocolonial brutal y que de alguna manera lo que se plantea es que se promueve esta insolidaridad y esta destrucción de la posibilidad del reparto de la riqueza, porque si un elemento tiene claro el ejército y el militarismo y las guerras es que defiende a los ricos y defiende los intereses de las grandes empresas y defiende el expolio de los recursos de otros lugares, ¿no? Con todo esto, en la tarea muchas veces que tenemos en el antimilitarismo es dar visibilidad, por una parte, ¿no? Como todos los movimientos sociales, que lo que buscamos es visibilizar el conflicto, por una parte, y por otro, cambiar las dinámicas de poder, ¿no? En las que desde la toma de conciencia podamos de alguna manera perturbar, detraer, abolir esos pilares que sostienen las guerras, esos pilares que sostienen el militarismo, ¿no? Y la propuesta que nosotras tenemos del antimilitarismo es una propuesta no violenta. Hay otras propuestas, pero nuestra propuesta es PAN, ¿no? Es pacifista, antimilitarista y no violenta, desde Alternativa Antimilitarista, MOG, Acción Directa No Violenta. y entendemos la no violencia como una estrategia sociopolítica que es revolucionaria, que entiende la transformación como un proceso revolucionario de cambio de valores, de cambio de estructuras, de cambio de actitudes, y que de todo eso que sustenta las injusticias, ¿no? Es una propuesta en síntesis que supone estrategias de desobediencia civil, de desconcentrar el poder, de coherencia fines y medios, de la horizontalidad autocentrada y por supuesto la defensa de la comunidad como un elemento clave, ¿no? Y ahí vamos pues desarrollando distintas vías para esto que hemos dicho de pues acabar con estas guerras que se preparan todos los días desde aquí, ¿no? Hay un lema que tenemos que es: la guerra empieza aquí, parémosla aquí, ¿no? En el norte global es donde se preparan las guerras que después se desarrollan en el sur global para poder seguir teniendo ese proyecto imperial de dominación y de saqueo de los pueblos del sur global, ¿no? Esta propuesta siempre va de la mano del resto de los movimientos emancipatorios alternativos, no puede ser de otra manera. O sea, quien entienda a estas alturas que solo con una de las luchas, solo con una de las perspectivas, solo con una de las miradas podemos transformar esta realidad a la manera de los ensayos, como hacemos en los movimientos sociales, ¿no? Haciendo ensayos y cometiendo más errores que ensayos, porque es nuestra especialidad, ¿no? Pero es hacer ese tránsito, ¿no? De este modelo de defensa tan destructivo y tan y de seguridad militar a pasar a ese modelo de defensa popular, no violenta y alternativa, donde lo que buscamos es la justicia, la soberanía, la libertad, pues lo que anhelamos, ¿no?, las personas y los pueblos. Bueno, sin pensar realmente en esta entrevista, no sé por qué el otro día me dio por ver la película esta de Patton. Joan, sé que es un cinéfilo y por la cara que pones, Coldo, yo creo que sabes perfectamente cuál es. Y decía, pero vamos a ver, pero este tipo, ¿cómo? Bueno, últimamente me vino un montón a la cabeza la palabra disparate, ¿no? Y escuchándote a ti y Joan sobre los liderazgos que hay en Europa, pues quería preguntarte sobre esto también, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que están tomando estas decisiones? Porque bueno, por ahí hay varios Patton hoy en día, ¿no? Pero lo que dan miedito son los perfiles más políticos. Yo qué sé, ahora me viene von der Leyen, porque hoy le escuché pues unas declaraciones pues, en la línea de lo que comentabas de aumentar el presupuesto, pero augurando pues, que en menos de un lustro vamos a tener un conflicto armado en Europa de una dimensión, y lo dice Macron, y ¿qué está pasando aquí? Sí, lo que está pasando es una lucha de las élites para conseguir más procesos de conquista y de dominación, y una competitividad de a ver quién la tiene más grande, ¿no? Una competitividad a ver quién realmente se queda con más cantidad de territorio, de población, pero especialmente de riqueza y de poder y de propiedades, ¿no? En ese sentido, digamos que las guerras, cuando decían que era como lo que se hace cuando falla, ¿no?, la política, nosotras lo que decimos es que la guerra es la política, ¿no? Es la política que practican estas élites que están en determinados gobiernos, que son gobiernos totalmente manipulados por los intereses de la clase dominante y de las grandes transnacionales, ¿no? De ese 1% que es el más rico, ¿no? Y en ese sentido nosotras planteamos que es que tenemos que generar procesos que, a la vez que defiendan los derechos y las libertades, generen realmente procesos de participación, de democracias comunales, de democracias reales, ¿no? De procesos de participación y de soberanía de los colectivos, de las personas, de los pueblos, ¿no? Porque va de la mano un cambio en el paradigma también de participación y de hacer política, con un cambio que transforme las guerras como medio que están utilizando para seguir haciendo esta locura. Y después el avance brutal de la ultraderecha, ¿no?, totalmente, y del fascismo, totalmente de alguna manera como bien puesta la alfombra, ¿no? De parte de toda la contribución que hace el resto de perspectivas políticas que siguen estando al servicio de las élites, ¿no? Entonces, el trabajo profundo, ¿no? Para acabar con esto tiene que ver con crecer nosotras también en poder popular, ¿no? Aparte de ponerle el freno al poder hegemónico, dominante, aplastante, ¿no? Que es un poder sobre, ¿no? De dominación y de violencia, hay que pararle las patas y también hay que ir a la vez, ir tejiendo, ir construyendo poder popular, poder tejido social, asociativo, en que lo básico y es que podamos, para poder tejer y para poder ser, pues tener las condiciones básicas de vida, ¿no? Y por eso está muy vinculado con pues, esta lucha de justicia social y de justicia, digamos, para tener condiciones de vida entre todas, como la renta básica, las iguales y otras de ellas, ¿no? cambias pa' que la disfrutes. Muy relacionado con todo lo que estás contando, también sería lo que está sucediendo en Canarias. Un poco te invitamos por eso, ¿no? Por el tema de la presentación del Estatuto de Neutralidad. Y bueno, queríamos quizá que nos cuentes primero qué es esto de la Plataforma Canaria por la Paz, porque realmente parece un intento de eso de visualizar todas esas transversalidades, ¿no?, que tienen las luchas. Pues la Plataforma por la Paz contra la OTAN y por la neutralidad de Canarias es un intento más que venimos articulándonos desde hace muchos años con distintos nombres: Coordinadora por la Paz, Coordinación contra la Guerra, Plataforma por la Paz en Canarias y la Solidaridad. Bueno, muchos nombres para un mismo, digamos, sentido, que es buscar esa articulación entre las distintas agentes, tanto personales como colectivas, que en nuestro territorio buscamos un modelo de defensa humana, un modelo de defensa no violenta, un modelo de defensa que tenga que ver con realmente defender la justicia y la soberanía y los derechos y las libertades, ¿no? Y en ese sentido, Canarias es un paraíso de lo militar, ¿no? Otras veces hemos dado y actualizamos los datos de un soldado, tenemos un soldado cada 269 habitantes, mientras hay una trabajadora social cada 5.600 habitantes, o una psicóloga cada 17.000, ¿no? Un soldado cada 269 habitantes, y recordemos que si le sumamos otras fuerzas sostenedoras de este orden, ¿no?, es un agente de este orden por cada 116 habitantes en Canarias, ¿no? De tal manera que vivimos en un contexto de nuestra tierra que, además de ser un paraíso militar, está muy interrelacionado, que es un paraíso de la precariedad, de la desigualdad, ¿no?, donde el 10% de la población tiene más del 60% de la riqueza. Es un paraíso donde casi 800.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa, y con todas las personas que viven y conviven en su hogar con una situación de desempleo. Vivimos en un territorio de dependencia alimentaria, energética, política, administrativa, y con una situación de excepcionalidad de derechos y de desinversión social brutal, ¿no? Un fracaso de las políticas migratorias, un lugar de tumba donde más de casi 28 personas al día, como plantean las compañeras de Caminando Fronteras, pues por la militarización de las fronteras, la externalización de las fronteras y las políticas migratorias, son asesinadas cada uno de los días. Canarias está dentro del ranking de las bases más importantes archipiélagas de la OTAN por su posición geoestratégica, con esa alta presencia de tropa, ¿no? Más de la quinta comunidad autónoma con más tropa del Estado español. Es un lugar de entrenamiento habitual de tropas españolas y multinacionales, de ensayo de guerras, ¿no?, mal llamadas maniobras, y también de adoctrinar y formar a militares en nuestro territorio, especialmente para la represión a las personas migrantes. Tenemos muchas infraestructuras militares que están comprometidas con el apoyo logístico a muchas de las guerras y operaciones militares en el exterior. También tenemos infraestructuras civiles que están comprometidas con la complicidad con lo militar. Apoyamos el espionaje desde Canarias, especialmente al norte de África, a la zona del Sahel, con antenas de la OTAN. Somos basurero de armas en la zona de la isleta, un lugar de tránsito de comercio de armas. Hay una gran intromisión de lo militar en los ámbitos civiles, ¿no? Y esto es una cosa que denunciamos también mucho desde el antimilitarismo, que es esa intromisión de lo militar en lo educativo, en lo deportivo, en lo religioso, en la acción social, en el empleo, en las emergencias, ¿no? Tanto los incendios como en el tema del volcán, en la salud, en la cultura, en el medio ambiente, ¿no? Haciéndonos creer que están defendiendo el medio ambiente, en las universidades públicas, mucha presencia militar en las calles, desfiles, curas de banderas, simulacros, están con armas y demás, ¿no? Y en Canarias somos el único lugar del Estado español que existe la asociación GEMAEN, que es Generales, Magistradas y Empresarios, ¿no? Que es una asociación que está vinculada con, pues, los grandes medios de comunicación y que están vinculados también con, antiguamente, con los dos obispados de Canarias. No sabemos ahora con los nuevos cambios cómo está la cosa, ¿no? De alguna manera, en Canarias tenemos mucho territorio que está ocupado por lo militar y además tenemos zonas que le llaman de interés de defensa, donde ahí hay una excepcionalidad democrática basada en una ley franquista, donde además de campos de tiro, etcétera, etcétera, Fuerteventura es donde está mayor concentrada la zona de interés de defensa, pero en otras islas también hay, donde quien decide lo que se hace en ese territorio única y exclusivamente son los ejércitos, ¿no? Estamos hablando de territorios que en ningún caso son soberanos, ¿no? Con todo esto, lo que nosotras planteamos es la plataforma que denunciamos este paraíso militar y lo que queremos convertir a Canarias, ¿no? Respetando lo que también se planteó hace 39 años cuando Canarias, de las poquitas veces que se ha hecho un referendo y se ha podido tomar un pulso de la opinión de la población, junto con Euskal Herria y Cataluña, pues dijimos no a la OTAN, ¿no? Y por eso quisimos como retomar el 12 de marzo de este año, del 2025, presentar en el Parlamento Canario, ¿no?, como una vía estratégica para visibilizar esta propuesta que tenemos, que es que Canarias deje de ser un paraíso militar y pase a ser un paraíso del encuentro, de la solidaridad, de la neutralidad, ¿no? Que significa neutralidad, pues no ser cómplice con la guerra, no ser cómplice con las operaciones militares en el exterior, no dar apoyo logístico para ningún tipo de ofensiva y ataque, especialmente al continente africano, ¿no? Y que no haya ningún tipo de instalación, son así como distintos artículos que hemos planteado en el estatuto, ¿no?, de neutralidad que proponemos, que no haya ningún armamento de tipo nuclear, ni que se use el territorio de las islas para tránsito de ningún tipo de armas y especialmente ninguna nuclear, ¿no? Y que de alguna manera lo que queremos es una Canarias, en resumen, libre de ejércitos, libre de infraestructuras militares, libre de complicidad con las guerras, libre de OTAN, y queremos, por tanto, que Canarias sea un archipiélago de encuentro, de solidaridad, de resolución no violenta de conflictos, un lugar donde se puedan, de alguna manera, pues buscar otras alternativas a esa situación violenta que es la guerra, ¿no? Escuchándote, una pregunta que me viene a la cabeza, y me imagino que más oyentes también, hay cosas que a veces se plantean desde el archipiélago que parece que son como muy diferentes o que no se han dado, y luego descubrimos de que realmente ya hay sitios donde no es que nos lleven la delantera o no, sino que ya se han implementado medidas así, ¿no? Nos ha pasado con las críticas al turismo, que de repente descubrimos, oye, hay otros archipiélagos donde la cosa se ha llevado de otra forma. Y con esto de la neutralidad, yo creo que seguro que tú nos puedes dar ejemplo de decir, mira, es que no es inverosímil, ni siquiera bajo este régimen político, capitalista, heteropatriarcal, colonial, ecocida, etcétera, este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, si quizás hay algún referente, pues comentarlo, decir, mira, pues quizás no todo lo que nosotras ambicionamos, pero mucho de esto ya está operando en algún país, en algún territorio. Muy interesante la pregunta, Miguel, porque es verdad, ¿no? Hay como cosas que siempre se preguntan, ¿no? Una de ellas es, ¿cómo va a ser esto? ¿Esto qué es? ¿Que somos una cosa? Bueno, es posible. Claro, es dificilísimo porque vamos en contra de todo tipo de los intereses de la clase dominante, ¿no? Es posible porque en otros lugares hay otras, hay especialmente algunas islas archipelágicas que tienen esta consideración de neutralidad. Están declaradas como esta cuestión trasciende, digamos, la competencia muchas veces hasta de los propios estados por Naciones Unidas, ¿no? Pero necesita, como la de Canarias, necesitaría como el apoyo del gobierno de Canarias para llevarlo al gobierno de España, y el gobierno de España tendría que llevarlo a Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este estatuto de neutralidad existe en otros lugares. Nosotras lo planteamos también para Canarias, ¿no? Cuando lo presentábamos también a la gente de los distintos partidos, ¿no? Y decíamos que era una oportunidad también, de alguna manera, como de preservar, ¿no?, a Canarias de toda esta complicidad con la violencia y con la guerra, y que era podía ser un ejemplo, ¿no?, de algo como propio, algo, digo, porque a veces es lo que vende, ¿no?, hacer algo como Canarias is different, ¿no?, pues que es diferente, pero que sea diferente por cuestiones que además sabemos siempre que solo lo vamos a conquistar articulando fuerza desde abajo, ¿no? Eso, vamos, no nos cabe ningún tipo de duda, ¿no? Nosotras apelábamos a ese Estatuto de Autonomía de Canarias, que tiene como uno de los principios rectores que Canarias sea una plataforma de paz y solidaridad, y decíamos, bueno, pues desarrollen ese principio rector, ¿no? Es decir, lo tienen ustedes en los propios marcos normativos que ustedes se dan, pues desarróllenlo, ¿no? Y en otros territorios lo que sí hay es, pues, leyes que fomentan la paz, ¿no? Por ejemplo, Cataluña y en algunos otros lugares, que es viable también buscar desde, digamos, el engranaje de este sistema, pues algunas grietas, ¿no?, en las que se pueda como ver algunos rayitos de luz. O también recuerdo, pues, cuando el pleno en el Ayuntamiento de La Orotava aprobó ser municipio antimilitarista, que es una conquista también de abajo, ¿no?, y que supone, pues, eso, que haya como pronunciamientos, que es en lo que nosotras ponemos más el foco, que haya más conciencia de esta militarización en la que estamos metidas, y que haya también, que vaya creciendo la conciencia de la posibilidad de otro mundo distinto y otras maneras de hacer distinto, y que vayamos conquistando estos espacios, ¿no? Pues otro ayuntamiento que se ha declarado contra el Tratado de Libre Proliferación de Armas Nucleares es el de Valsequillo, en Gran Canaria. Es decir, son pequeñas, como pequeñas islitas, ¿no?, que podemos, o pequeños microhuertos, ¿no?, utópicos, donde podemos ir como conquistando espacios para la paz, para la solidaridad, y vemos que eso es posible, ¿no? Todo lo que sea restar, detraer recursos para lo militar es un avance de la paz en nuestro archipiélago, ¿no? Bueno, y entrando un poco en el plano del corto medio plazo, ¿tiene alguna campaña, alguna cuestión en mente? Pues, además de seguir con este tema del Estatuto de Neutralidad, estamos organizando una campaña contra el Día de las Fuerzas Armadas que se va a celebrar este año en Canarias, en concreto en Tenerife, con sus desfiles, sus exposiciones, sus juras de bandera, y queremos hacer una campaña lo más masiva, lo más popular posible, para decir que no queremos Día de las Fuerzas Armadas, ni aquí, ni en ningún lado, ¿no?, y que queremos que Canarias sea zona de paz. Así que estén atentas, que vamos a pedir su contribución y vamos a intentar aguar la fiesta de ese día que tristemente se ha elegido a Canarias como lugar para celebrar. Estamos llegando ya al final y queríamos también hablar de esa sentencia de un juzgado que os da la razón sobre el tema de la acción en Frontex, ¿no?, que es algo que es poco habitual y que ahora estamos intentando recordar con Miguel, si lo habíamos comentado no en programa, pero bueno, era que queríamos que nos contases eso, ¿no?, cómo fue esa remontada, ¿no?, porque pasamos de una multa de unos miles de euros al reconocimiento de que, bueno, eso era en realidad era derecho de expresión, ¿no? Nosotras hicimos una denuncia en el contexto de la caravana abriendo fronteras contra la militarización de las fronteras, especialmente de Frontex, la agencia europea armada, la única que existe en la actualidad, ¿no? Todavía, que reprime, deporta, viola los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Y en la denuncia que hacíamos de la violación de derechos que hace Frontex, en su contexto general, pero en su presencia en Canarias, hicimos esa acción directa no violenta de poner pues mierda de caballo, que después llevamos a distintas tierras para abono, planteando que estaban de mierda hasta arriba, ¿no? Cuando nos llega la multa cargada de mentiras, una multa que buscaba como la criminalización de la protesta y de alguna manera un efecto desaliento, pues fuimos haciendo recurso tras recurso con el apoyo de Legal Sol y el apoyo de otras compañeras juristas de Canarias, y hicimos también un fondo de resistencia, que en poquísimos meses hemos pasado más de los 6.100 euros que era la multa, ¿no? La pagamos, seguimos con el recurso, y en el juicio quedó claro que todo en lo que se basaban era mentira y que lo que se buscaba era la criminalización también de la protesta y de algunos colectivos como el de Alternativa Antimilitarista MOG, Acción Directa No Violenta, y que pues con esa vulneración de derechos no se podía permitir. Y la denuncia que le hicimos al Ministerio del Interior pues salió favorable para nosotras y nos tuvieron que devolver el dinero que habíamos puesto entre todas, ¿no? Una conquista más que nos trae muchas enseñanzas. Hay que denunciar cualquier violación de derechos de la protesta, tenemos que reconquistar nuestros derechos y tenemos también que seguir juntas, ¿no? Porque ahí la juntanza ha sido la clave para y el apoyo mutuo como elemento clave para seguir ahora denunciando y fortaleciendo de alguna manera lo que han hecho es fortalecer el movimiento de lucha contra esas políticas migratorias militarizadas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, compa. Decir que por mi parte, pues nada, siempre a favor de las propuestas maximalistas. En este caso creo que demandar una Canarias neutral, desmilitarizada, lo es. Y apostar por ella, yo creo, por una razón que tú ya has esbozado, la has planteado de distinta manera, pero bueno, que resumirían, porque abren el debate, es decir, confrontan al poder y al final pues vamos desarmando todo ese argumentario que es, bueno, ¿y quién es el enemigo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde vamos con esto, no? Y segundo, porque abren el espacio a la diferencia, ¿no? Que también es lo que yo a mí me viene a la cabeza, lo hemos hablado en otras entrevistas, el cómo tenemos normalizada esa presencia militar en las islas, ¿no? Que sales de aquí y dices, ah, pero que ustedes no tienen a esta gente dando vueltas y no hay aviones cruzando y no hay... No, bueno, y eso de repente pues te da otra dimensión del espacio. Pues ¿cómo sí. de diferente sería Canarias en esas condiciones? Uh-huh. ¿No? Que todo lo que quitaríamos y todo el aire que ganaríamos de repente. Todas las amenazas que realmente tenemos en Canarias, ninguna tiene que ver con algo que pueda defender ningún ejército, ¿no? Que no nunca defiende ni nuestra libertad, ni nuestras comunidades, ni nuestros derechos, ni nuestra soberanía. Y es muy interesante esta propuesta de estatuto porque nos aglutina a más de 100 colectivos y organizaciones de primera, vecinales, sindicales, partidos políticos, movimiento ecologista, feminista, anticolonial, antirracista, antimilitarista, por supuesto, por la justicia social. Y lo más interesante de ella también es que nos da un marco para seguir buscando, ¿no?, alternativas a esta barbarie, pero siempre juntas, ¿no? No por separado, siempre juntas y buscando esa Canarias realmente zona de paz, ¿no? Y de justicia, claro, de la mano. Muchas gracias, Coldovi. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, compa. También, gracias. Mulleres de todas las polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata,